Bienvenidos un día más a nuestra sobremesa con la zarzuela. Hoy traemos una que creo que, además de entretenida, cambia un poco en su argumento con lo que hemos oído hasta ahora. Esta obra se estrenó, como no, en el Teatro de la Zarzuela el 18 de diciembre de 1874. Curiosamente, unos días más tarde, el 29 de diciembre, estuvo a punto de dar al traste con la restauración que estaba llevando a cabo el rey Alfonso XII, que por entonces gobernaba, o reinaba, mejor dicho, en España, preparada precisamente por Cánovas. Esta obra tiene como compositor a alguien como Francisco Asenjo Barbieri, que nació en Madrid el 3 de agosto de 1823 y murió en esa misma ciudad el 17 de febrero de 1894. Curiosamente, volvemos a tener un compositor cuyos estudios no tienen nada que ver con la música. En este caso estudió medicina e ingeniería, pero bueno, oyó una ópera italiana que fue la que decidió su vocación. Así, de esta forma, hasta el punto de que la presentación de Lamparilla, es decir, de lo que vamos a ir, Lamparilla es el protagonista del Barberillo de Lavapiés, le va como anillo al dedo, porque ya lo veremos en el argumento, es una especie de crítica a lo que en esa época estaban en contra de, como oiremos, de ministros italianos que trajo el rey, del que va a haber críticas durante el argumento de esta zarzuela. Ese es el compositor, el señor Asenjo Barbieri. Y por otro lado, el libretista, o guionista, argumentista, como queráis que lo llamemos, nada más y nada menos que Luis Mariano de Larra Betoret, hijo del famoso Fígaro. Nació el 17 de diciembre de 1830 y murió en la misma capital el 20 de febrero de 1901. Fue novelista, poeta, autor dramático y periodista, destacando sobre todo en el campo de la zarzuela, en donde, al coincidir con el sentimiento popular, se convirtió en el escritor favorito, alcanzando sus obras un número de representaciones entonces desconocido. Quizás una de las mejores o más conocida, aparte de Chorizos y Polacos, es esta que vamos a oír hoy, El Barberillo de Lavapiés. Y ahora, en unos segundos, os cuento el argumento. La acción transcurre durante el reinado de Carlos III. Hay que recordar, y si no lo voy a contar, que Carlos III era el tercero, precisamente, de los hermanos, o de los que tenían derecho a la sucesión, pero sus dos hermanos, como no tuvieron precisamente hijos ni herederos, Carlos III, que por entonces, antes de hacerse cargo del reinado de España, estamos hablando de uno de los Borbones, pues era el rey de aquel famoso Nápoles y dos Sicilias que entonces tenía España, en lo que denominábamos siempre el Imperio Español, se hizo cargo del reinado de nuestro país. Y con él trajo el sistema y la forma de proceder que había hecho en Italia, y por tanto se trajo a muchos asesores de Italia, que forma parte del argumento que os voy a contar. Bueno, pues seguimos con el argumento. Como os he dicho, transcurre durante el reinado de este rey, Carlos III, y tras el motín de Esquilache, provocado por la prohibición de utilizar capas largas y sombreros anchos, fue la época en que se iluminó la villa y corte, es decir, Madrid, con faroles de aceite y en que se crearon los serenos. Ninguna de estas medidas fueron bien acogidas por quien buscaba la complicidad del disimulo y de la oscuridad en apoyo de su impunidad. El argumento, como siempre, o casi siempre, en un ambiente castizo, cuenta en tres actos dos historias de amor. Una de plebeyos, donde Paloma y Lamparilla es el protagonista, al fin y al cabo, de esta obra junto con Paloma, es el barberillo. Y por otro lado, la otra historia de amor es precisamente entre nobles. La marquesita, que es una seguidora política de uno de los que pretendía llevar a cabo una serie de cambios en el gobierno, llamado Florida Blanca, y por otro lado, su amor o su novio formal, o como queramos llamarle, Don Luis, partidario y sobrino de Grimaldi, que en esos momentos era el ministro o el primer ministro de Carlos III, y por tanto rival político de Florida Blanca. Todo aderezado de un clima conspiratorio, no exento de picardía y de crítica social y política. ¿Por qué lo tendremos? Por eso digo que el argumento de hoy que vamos a oír en la zarzuela, veremos que no es solamente los líos amorosos propios y cómicos típicos de nuestra zarzuela, sino además muchas ocasiones estemos atentos a lo que nos dicen con esa crítica social y política que además, curiosamente, parece como que no tiene tiempo, porque esa crítica social y política suele hacerse hoy en día. Pues estas historias de estos dos amores se entrecruzan y se entremezclan con escenas muy costumbristas, es decir, muy típicas del Madrid de aquella época. A esta trama aplica Barbieri, el compositor, una música vibrante. Destacan en unos números su brillantez al principio, que será una de las primeras que oigamos, que es el preludio y presentación de Lamparilla. También luego escucharemos las seguidillas, muy importante. Y en otro, su sustrato popular, como la canción de Paloma, en la que el dúo de Paloma y Lamparilla y el de las Majas, pues veremos cómo esa musicalidad hace que entremos muy a fondo en esta zarzuela. Además, hay una orquestación genial, como dicen los críticos, una gracia que no caduca y que componen una obra extraordinaria de la que sin ningún sonrojo puede competir con buena parte, incluso de las óperas. Yo creo que ya es hora de que nos sentemos en nuestra primera fila, como tenemos costumbre aquí en nuestra zarzuela, en la butaca de esa primera fila, y donde vamos a ir ya preparándonos para cuando se abra el telón ir escuchando tanto los diálogos como las mejores o los mejores temas de esta zarzuela. Por supuesto, será completa. Además, como tengo costumbre, ya sabéis, os contaré un poquito cómo está el escenario compuesto, cómo van vestidos los protagonistas, y así nos situamos mejor, como si nosotros estuviéramos ahí, en la primera fila, que es lo que yo pretendo que hagamos cuando estamos escuchando a través de la radio esta zarzuela. Con eso nuestra imaginación tendrá también mucha importancia. Bueno, pues lo dicho, sin más pausa, vamos a comenzar ya, y ahora os contaré qué es lo que vamos a oír y de qué va el principio de nuestra obra. Para situarnos mejor, estamos prácticamente casi en las afueras de Madrid, en los alrededores del Pardo. Y además estamos el día de la romería de San Eugenio. Esta trama del Barberillo la situamos en ese lugar. En nuestro preludio que vamos a oír y que aparecerán vestidos, para que nos hagamos una idea, como ocurre con los toreros en las corridas goyescas, de esa pinta, ¿no? Estamos casi para que nos imaginemos aquellos que aparecían esas vestimentas en los cuadros de Goya. En ese lugar, esa zona de romerías populares e intrigas de la nobleza, estudiantes, majos, majas y vendedores crean un ambiente que escucharemos muy bullicioso, propicio además de esa señalada romería. El bullicio queda, pero se ve cortado de vez en cuando con la presencia de los guardias que pasean para evitar alteraciones del orden y controlar al pueblo. Llega el Barberillo Lamparilla, que así se llama, que es recibido con alborozo por todos los presentes. El joven, que es una persona rebosante de vitalidad, empieza por contar sus aventuras y se da a conocer como el barbero más popular de Madrid. Acabada esa presentación, todos corren a ofrecer a Lamparilla algo de lo que han traído para la merienda, mientras él va soltando comentarios jocosos sobre cada vianda. Lamparilla aprovecha la ocasión para lanzar los primeros ataques a la situación política, tan inestable, y que ha provocado la actitud de Grimaldi, del que yo os comentaba, ese ministro, y la decisión de Sabatini de crear el cuerpo de serenos e iluminar la ciudad con farolas. Estudiantes y majos alternan en las críticas y elogios a dichos personajes, mientras el barbero, con sorna, insinúa lo difícil que resulta gobernar una España en la que cada cual es digno de ser ministro. El diálogo político se ve truncado por la llegada de los guardias, que imponen silencio, que pronto se convierte en alegría con la llegada de Paloma, la otra protagonista de nuestra zarzuela, una joven costurera de origen humilde pero honrado. Lamparilla y la joven se enzarzan entonces en un galanteo en el que el joven confiesa sus desvelos amorosos por ella, mientras ésta tiernamente se hace la huidiza. Así que vamos a oír la introducción o preludio que escucharemos, parece como una jota. Están bailando por pareja los hombres y las mujeres que están ahí en esa romería. El título dicen que el pardo madre. Luego aparecerá en la canción de la presentación de Lamparilla junto con el coro general, que escucharemos salud, dinero y bellotas. Y como no, por último, antes de iniciar luego y comentaros las siguientes escenas, vendrá la presentación de Paloma y el coro que cantarán Cómo nací en la calle de la Paloma. Vamos a oír estos tres temas musicales, como no, junto con los diálogos correspondientes. Vamos a sentir, a vivir y a comenzar nuestra zarzuela, El barberillo de Lavapiés. Thank you. bellotas. Lo peor que hay en la villa. Que viene hoy buscando el paro el asombro de Madrid. A rezar a San Eugenio y a comerme un celemín. Que nos cuente sus hazañas a mejor no paje de un obispo y criado de un bedel. ¡Un bedel! Un bedel, fui criado de un bedel y donado de un convento y ranchero de un cuartel. ¡Un cuartel! Un cuartel, fui ranchero de un cuartel. Yo fui sastre 4 días, monaguillo medio mes. ¡Medio mes! Medio mes, monaguillo medio mes. Y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé. ¡Digo sé! Lo que sé, lo que he sido y lo que sé. Ahora soy barbero y soy comadrón y soy sacamuelas y soy sangrador. Peino corto rizo y adobo la piel y echo sanguijuelas, que es lo que hay que ver. Lamparilla soy, lamparilla fui, este es el barbero mejor de Madrid. Lamparilla fui, lamparilla soy y no hay nadie triste en donde yo estoy. Músico y coplero y organista y sacristán. ¡Sacristán! Sacristán, organista y sacristán. Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar. ¡A bailar! A bailar, otro yo para bailar. Y hago pasos de comedia, sé francés y sé latín. ¡El latín! El latín, sé francés y sé latín. Y ando siempre tras las mozas, por supuesto, con buen fin. ¡Con buen fin! Con buen fin, por supuesto, con buen fin. Pongo sinapismos, peino con primor y tiño las canas de cualquier color. Bebo como 4, juego como 6 y aceito y en hombres con la misma nube. Lamparilla fui, lamparilla soy, nadie paga el gasto en donde yo estoy. Lamparilla soy, lamparilla fui, yo soy el barbero mejor de Madrid. Lamparilla no, lamparilla sí. Me acerco. Aquí hay atún frito. Malo. Aquí hay caracoles. Cuerno. ¿Es Boacé casado? Vaya. Pues es manjar indigesto. Culi multi. Serán gatos. No me atrevo fuera a comerme a mí mismo y debo ser poco tierno. En la plaza de Herradores han abierto un horno nuevo, la hostería de Botín. Y asan allí los corderos de un modo maravilloso. Ayer he visto el letrero, se asan con H. Le sobra ese guiso, por lo menos. Pues aquí hay 2, macho y hembra. Probaré de los 2 sexos. ¿Sabe usted cuál es más duro? Yo creo que son gemelos. Eso le pasa al ministro de Estado y al... ¡Silencio! ¿Quiere Boacé que nos pongan a la sombra? No, por cierto. Pues si en España prendieran al que habla mal del gobierno, se quedaba sin vasallos el pobre Carlos III. ¿Pero qué quieren ahora? ¿No han conseguido el destierro de Esquilache? ¿No nos dejan las capas y los sombreros? ¿No está el marqués de Grimaldi al frente del ministerio? Ahí está el kit. Ahora dicen que ese es el ministro Güero. Que todavía hay muchísimos italianos por el reino que gastan en macarrones las cargas y los impuestos. Que el infame Sabatini ha creado los serenos para espiar por la noche lo que hacen los madrileños. Y que se alumbran las calles es solo con el objeto de que vean bien las tropas cómo acuchillan al pueblo. Hay quien dice que se trata de establecer este invierno contribución de consumo sobre el vino, el pan, el queso, las frutas, las carnes, ¡todo! Y de emplear ese dinero en un almacén de bichos que se llamará el museo. Dicen que el rey solo gusta de cazar liebres y ciervos mientras cazan sus ministros, pensiones y sobresueldos. Estas son noticias frescas que esta mañana cayeron en mi barbería, sitio donde nobles y plebeyos afeitan a todo el mundo mientras que yo les afeito. Grimaldi es la salvación de España. ¡Venga ya, hombre! ¡Un mostrenco! ¡Un bribón! ¡Un ambicioso! ¡Esquilache era un modelo de ministro! ¡Hombre, fuera! Mi nombre de mérito es hoy el conde de Aranda. El conde de Aranda, un necio. Florida Blanca, ese sí que es un hombre de talento. Pues aquí tenéis de España una copia y un modelo. Cuatro hombres, cuatro opiniones. Si habláramos con 200, 200 partidos, todos con sus ministros diversos. Sería pues necesario para estar todos contentos que hubiera en cada familia un ministro por lo menos. ¿Cuál es la opinión política de su merced? ¡Una tengo! Ser enemigo siempre implacable del gobierno, sea el que sea. Así gano amigos, fortuna y crédito. Como no manda más que uno y ese no por mucho tiempo, los restantes españoles son de mi partido. Y luego, como en eso de ministros está averiado el género y aquel que no es tonto es malo. Y aquel que no es malo es pésimo, en hablando mal de todos pero muy mal, siempre acierto. Y basta ya de política que hay unos pájaros negros por aquí que no me gustan. ¡Prendemos! ¡Prendemos! ¡Ya está aquí! ¡Viva el asombro de la calle de Toledo! ¡Viva! Sí. Aquí está el palomo, prenda. ¡Ay, qué palomo tan tierno! El palomo lamparilla, sacamuelas y barbero. ¡Ven, ven, paloma! Dejadme dar un momento una vuelta por el sitio y soy con vosotras luego. Para esa vuelta hace falta alguien de acompañamiento. ¿Qué tal? Merece pensarse. ¿Y si su amor fuera cierto? Antes de amor, digo iglesia. Si no es prueba de amor eso. Soy un joven. Si el casarse nunca fue cosa de viejos. Buenos pichones saldrían. Tiene usted gracia. Lo creo. Y eso es antes de casarme. Luego, después, será ello. No digo que sí. ¿Me marcho? No digo que no. Me acerco. Deje pasar unos meses. Qué gana de perder tiempo. Ya vendrá la primavera y con el calor veremos. Créame usted, ese negocio es mejor en el invierno. ¿Me quiere usted hace medio año? ¿Esperemos otro medio? ¿Y entre tanto soy su novio? Mi amigo, basta con eso. Qué poquito es. Algo es algo. Tengo hambre y me dan hueso. Pues mientras llega la carne, se puede ir entreteniendo. Eso se llama, paloma, tratarme a cara de perro. Si al cabo nos arreglamos. Con tal que nos arreglemos. ¡Ay, qué mozo el que me saque de mi calle de Toledo! ¡Ay, qué barbera más rica voy a darle a San Lorenzo! Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa. La sobremesa con la zarzuela en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.